Bienvenidos a Cree Crear Radio. ¿Eres de los que ven la vida a través de la buena o la mala suerte? En realidad, no existe tal cosa. Si te paras a examinar eso que llamas suerte, te darás cuenta de que tu interpretación de un hecho en particular va a depender de tus experiencias previas, tus creencias y tu forma de ver la vida. Desde mi punto de vista, en lugar de calificar cada experiencia como buena o mala, sería más productivo disfrutar aquellas que nos hacen sentir bien y preguntarnos qué enseñanza tiene para nosotros aquella que nos incomoda en cierta medida. Esta reflexión me lleva al cuento clásico La buena o la mala suerte, que nos invita a cuestionar nuestras percepciones sobre lo que consideramos suerte. A través de la historia de un granjero y una serie de eventos aparentemente fortuitos, el cuento nos enseña que nuestras interpretaciones pueden cambiar radicalmente cuando miramos más allá de las apariencias. Veamos cómo esta narración nos desafía a repensar nuestra visión de la suerte y la vida misma. Érase una vez, en una aldea muy lejana de China, que vivía un anciano labrador junto a su hijo. Era una familia muy humilde y tenía muy poco, pero siempre estaban agradecidos por lo que había en su vida. Un día de verano, un hermoso caballo salvaje llegó a la aldea en busca de comida y agua. El hijo del anciano lo llevó al establo y los vecinos se alegraron mucho por ellos. Pensaron que era una gran suerte tener un caballo tan bonito en el establo. Pero el anciano sabio solo dijo: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Al día siguiente, el caballo escapó y los vecinos se entristecieron mucho. Pensaron que era una gran desgracia. Pero el anciano dijo de nuevo: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Poco después, el caballo regresó con muchos otros caballos salvajes. El anciano y su hijo se volvieron ricos de repente. Los vecinos se sorprendieron mucho y felicitaron al anciano por su buena suerte. Pero él solo respondió: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Un día, el hijo del anciano intentó domar al caballo principal, pero se cayó y resultó herido. Los vecinos lo lamentaron muchísimo, pero el anciano dijo lo mismo de siempre: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Pocos días más tarde, el ejército llegó al pueblo para reclutar jóvenes soldados para ir a la guerra, pero al ver al hijo del anciano herido, decidieron dejarlo en paz. Los vecinos pensaron que era una gran suerte, pero el anciano dijo una vez más: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Como veis, esta historia nos enseña que, dependiendo de las circunstancias, las cosas que parecen buenas o malas a primera vista pueden cambiar con el tiempo. A veces, lo que pensamos que es una desgracia puede convertirse en una bendición, y viceversa. Es importante mantener una actitud positiva y abierta a las sorpresas que nos trae la vida y tratar de aprender de todas ellas. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Seguimos la semana que viene.